Tanto andar por la vida traqueteando los caminos, me he encontrado con el destino que desde niño anhelé. Zapucay, acordeón, guitarra, componen mis melodías, esta que siento tan mía y se llama chamamé. A mi pueblo volveré a alegrar a mis paisanos, a mi padre, a mis hermanos, le dedico mi cantar. Voy regresando a mi tierra con la intención de triunfar.